Por eso hoy tenemos en el aire al director Javier Diplotti de Venado Tuerto. Muy buenos días, Javier, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo estás, Leticia? Buen día, ¿cómo vas? Buen día. Un poco siguiendo la trayectoria del coro en estos días, que hemos visto que ha estado muy expuesto en la vida pública, nos interesaba repasar un poco qué es lo que viene realizando el coro, quién es el nuevo director del coro, que si bien ya no es tan nuevo, hay mucha gente que todavía no te conoce, Javier, y bueno, comentarles un poco que se viene realizando una intensa actividad. ¿Qué nos podés contar? Mira, nosotros con el Solo Música seguimos la actividad a partir del año pasado bajo mi dirección, una actividad que venía ya desde 45 años de trayectoria, de trabajo, y que bueno, que tuvo a su último director, Guille Garay, llevando adelante este proyecto, y bueno, a partir del año pasado comienzo a dirigir este coro que bueno, para mí es entrañable, lo conozco de hace muchos años, y comenzamos con una nueva etapa, con nuevo repertorio, nuevos arreglos, y bueno, con la idea firme y como siempre dije, la importancia de la decisión del grupo de Coreutas de seguir adelante con el proyecto, a pesar de lo que había sucedido con Guille, y realmente eso pone en valor y hace que este espacio tan importante de música coral en Arias siga con vida, siga vigente. Y bueno, de a poquito empezamos el año pasado un trabajo con algunas metas, simplemente poder mantener la actividad, empezar a conocernos, a trabajar en forma periódica. Logramos el año pasado concretar un concierto sobre fin de año y bueno, este año de a poquito continuamos con ese trabajo que habíamos iniciado el año pasado. Logramos concretar un viaje a un encuentro en La Falda hace un par de meses. Un encuentro muy lindo realmente, porque bueno, fue como volver al ruedo. Lo hicimos junto con el coro de Alejo Ledesma. Compartimos el viaje, que ellos también ya estaban acostumbrados a hacerlo. Cada coro cantó por separado y después compartimos una canción en alguna de las actuaciones. Fue una experiencia muy, muy bonita, muy conmovedora para todos, muy movilizante. Y bueno, como recién mencionabas, el sábado pasado estuvimos en el ECU, que es el Espacio Cultural Universitario de la UNR, de la Universidad Nacional de Rosario. El encuentro lo organiza la UNR y lo desarrolla en el ECU. Así que también compartimos un encuentro importante. Y de a poquito, bueno, se va trabajando los repertorios de Argentina, de Latinoamérica, que es un poco la idea del coro y la mía. Y bueno, mostrando nuestro trabajo, ahora este próximo sábado lo vamos a hacer en un encuentro coral que se realiza en Alejo Ledesma, también fuimos invitados allí. Así que bueno, en este camino andamos tratando de mantener el trabajo que durante tantos años y con tanto esfuerzo coreutas y directores llevaron adelante. Y bueno, el grupito de gente que estamos lo hacemos con mucho amor, mucho corazón, con mucho respeto por el canto coral, que creo que por ahí pasa un poco la historia, con el apoyo de la comuna de Arias, realmente muy valioso, muy importante, no solo con Solo Música, sino también con Pichiché, ese proyecto tan bonito de coro de niños que está a cargo de Sandra ahora. Así que realmente, bueno, de a poquito se va siguiendo con la actividad coral en la localidad, que creo que es lo más importante. A propósito de esto, Javier, ¿cuál es tu propósito? No sé si ya lo tenés decidido para el año próximo. ¿Cuál es el objetivo? Si buscas ampliar la participación de la gente en el coro o mantener un número reducido de acuerdo al tipo de o formación de coro. ¿Cuáles son los objetivos, digamos, para el 2024? Ya, en principio poder seguir trabajando con este grupo de gente, Y por supuesto que siempre está abierta la participación de los integrantes de la comunidad de Arias para sumarse al coro. Si bien al comienzo hubo un grupo importante de gente que vino a probarse, después por distintos motivos fueron dejando, algunos quedaron. Está siempre abierta la posibilidad de que ingrese gente. Lo ideal sería ampliar el número de integrantes, por supuesto. Si bien hemos encontrado un formato que nos resulta agradable, cómodo y que suena y que dentro de todo está empezando a dar sus frutos, se mantuvo el sonido de solo música y a su vez con forma de trabajar y con nuevos arreglos, también se está adaptando a esta nueva forma del solo música con un grupo de 12, 14 personas. Por supuesto que la idea sería poder ampliarlo, que ingresen voces nuevas, voces jóvenes, pero es muy difícil en todos los lugares, más en localidades por ahí chicas, no es fácil que la gente participe. Yo sé que todos los integrantes de Solo Música hacen su esfuerzo para traer gente y demás. Ojalá el año que viene logremos ese objetivo. Por supuesto que la idea sería seguir sumando voces. Y en cuanto al resto de las actuaciones y demás, siempre se va trabajando sobre la marcha. Surgen ahora posibilidades de viajes. Hay invitaciones que seguramente estarán surgiendo. Hay intercambios con coros que uno va comenzando a trabajar nuevamente y conociendo, y ya hemos tenido alguna sugerencia para ir a alguno de los lugares donde compartimos con coros en otros encuentros. Así que bueno, siempre tratando de avanzar. Los objetivos se van a ir cumpliendo de a poco, seguramente. Yo creo que lo importante es el trabajo cotidiano, el día a día, y siempre van surgiendo proyectos y cosas para ir haciendo, así que el año que viene, este año fue un año muy muy lindo, el año pasado fue de despegue, empezar de a poquito a cantar y a retomar la actividad. Este año creo que reafirmamos muchos de los conceptos y de la idea de trabajo que empezamos a ver el año pasado. Y el año que viene, bueno, será seguramente la continuidad de estos dos y con muchas ganas de seguir cantando y manteniendo el canto coral en área. Javier, Juanjo está del Mante habla, un gusto saludarte, y la pregunta mía tiene que ver con aquellos nuevos, porque yo entiendo, conociendo a los integrantes de tantos años, que por allí alguien a una determinada edad decide, porque está compuesto por gente más grande, gente más joven, que puede conformar el coro. Vos decías ahí, por ahí sí estaría bueno que puedan llegar a sumar algunos, que es la intención posiblemente de algunos de los integrantes, pero ¿qué condiciones deberían tener antes de tomar esa decisión, teniendo en cuenta que no es que vayan a probar o por ahí que se defina un poco el perfil de la persona que después se enganche con un coro? ¿Qué debería saber, qué debería tener en cuenta a la hora de poder sumarse? Bueno, ¿cómo estás? Te saludo. Mirá, en principio, cuando uno toma la determinación o tiene la idea de integrar un coro, la mayoría de las personas que toman esa decisión o conocen la actividad tal, o saben, digo la mayoría, no digo uh-huh. todos, o han escuchado algún coro, tal vez no conozcan la metodología de trabajo, como claro. que le gusta la danza y no sabe, le gustará bailar folclore, pero no sabe todo el trabajo que hay dentro de un ballet de folclore. Lo mismo pasa con el canto coral. Hay muchos que les gusta la actividad, que les gusta cantar, algunos inclusive lo hacen en forma individual, lo hacen como solistas. Me ha tocado muchos casos de gente que ha cantado como solista mucho tiempo y después ingresó al coro y no se terminó enganchando, porque la actividad coral requiere de un montón de, no digo de condiciones, no solo auditivas o vocales, sino también requiere mucho del despojo del ego, requiere mucho del trabajo grupal. Y bueno, en esta etapa del mundo donde todo es individualismo, donde los celulares tienden a... compiten. Sí, compiten y tienden a aislar a la gente, porque bueno, nada es casual. Muchas veces el trabajo grupal se torna complicado, se torna difícil para aquel que nunca lo practicó, para aquel que nunca lo hizo. Claro. Pero yo aliento a todas las personas a sumarse. Yo hago una pequeña prueba individual, por supuesto, una base mínima tiene que haber de aptitud vocal y auditiva para poder integrar el coro. Son pruebas muy sencillas, nada del otro mundo. Y una vez que uno ingresa, bueno, después el trabajo siempre es muy... Si bien hay un trabajo grupal que es el ensayo general, el ensamble, el acomodar el arreglo y la interpretación, hay un montón de aspectos que hacen al canto coral, siempre previamente hay un trabajo individual, que es el aprendizaje de la parte... ir a los ensayos con las partes sabidas para que todo el mundo más o menos vaya dentro de un ritmo aceptable para que, bueno, no pase un año y hayamos sacado un solo tema. Hay un ritmo de trabajo que uno intenta mantener, pero bueno, yo creo que con un poquito de dedicación y con algo de estudio, esto se lleva adelante. Y es una actividad muy linda, la actividad coral, porque, bueno, amén de los lazos de amistad o de que se generan, digamos, no solo dentro del grupo, sino cuando uno empieza a compartir con otros coros. Claro, con ahí está la experiencia de encontrarse con otros y posiblemente evaluar y ser evaluado, si es que vale la interpretación, ¿no? Sí, yo nunca me yo no creo que el canto coral... A ver, una evaluación sana en el sentido de decir, bueno, pero yo miro mucho lo nuestro, miro siempre mucho lo que pudimos dar y lo que dimos en una actuación, o lo que pudimos dar y tal vez hasta sobrepasamos lo que uno esperaba en una actuación. El canto coral, el canto comunitario es para compartir, no es para competir. Y a mí siempre me gusta... mirarnos a nosotros. En mis coros yo siempre intento que demos lo máximo que podemos en cada actuación. Y después vas a tener gente que le gusta cómo cantaste, si las obras que cantaste son del agrado o no del público, claro. Si salió mejor o peor. Hay detalles que a veces los conoce el director y el coreuta y el público no, y a lo mejor después de la actuación decís, viste que en tal parte no salió como lo ensayamos, pero bueno... siempre lo importante de esto es dar lo mejor que uno tiene. Y después las cosas suceden. Las cosas sí, seguro. Y seguramente también, perdón que te interrumpa ahí solamente, pero digo, los ámbitos que suelen usarse las iglesias, como la que van a tener mañana, ¿no? Mañana es en la ¿no? ¿No es en la iglesia mañana? En Alejo Ledesma, bueno, pero digo, se suelen usar esos ámbitos que seguramente terminan de cobijar, porque el público, los mismos actores, es como que sienten una pertenencia a algunos lugares. No es lo mismo que hacerlo por allí en el aire libre, que es otra cosa. Sí, sí. Para este tipo de actividades siempre la cuestión acústica y sonora cumple un papel importante, ¿no? Generalmente en esos ambientes donde vos decís, o en alguna sala con buen sonido natural, tanto para el coreuta como para el público, como para el director, es más lindo, se escucha mejor, te sentís, como vos decís, cobijado, te sentís cubierto, te sentís protegido, el sonido corre de una manera envolvente y realmente genera momentos bonitos. En los otros lugares, o aire libre, o como nos tocó este sábado, que El ECU es un espacio inmenso, altísimo, es el ex Banco Nación de la ciudad de Rosario, todo de mármol, tiene un escenario y es como si fuera una sala larguísima el lugar, pero todo abierto, con columnas, con un sonido ambiente muy chiquito, pero que no deja de haber un sonido de por medio entre el coreuta y el público. Entonces ahí uno ya es distinto lo que uno claro, escucha claro. cantando, es distinto lo que percibe el público, pero bueno, sí, por sí. supuesto que los lugares con buena acústica, eso favorece en mucho este aspecto del canto. A propósito de eso, acá Sandra Trocero nos apunta, ¿no? Que bueno, que el encuentro regional de coros del 28 de octubre va a ser en el Centro Cultural Municipal a las 20:30 y van a estar participando el Coro Municipal de Vicuña Mackenna, el Coral Caferata, el Coral, bueno, Solo Música de Arias y el Coro Municipal Nepen de Alejo Ledesma. Muchas gracias, Sandra, por ese furcio que tuvimos recién, ¿no? Solían haber hecho, pero claro, el teatrito ahí de Alejo Ledesma es hermoso, aparte es en forma anfiteatro, por lo tanto creo que van a estar gustosos todos de poder escucharlos, ¿no? Bueno, Javier, un gusto haber hablado con usted. Me imagino que, bueno, que estaremos teniendo otras entrevistas a lo largo del año, como también teníamos anteriormente con el otro director de coro, con Guillermo, para promocionar la actividad cultural que se realiza aquí en la localidad. Y bueno, también entiendo que está vinculado a la actividad cultural allí en Venado Tuerto, ¿no es así? Sí, también, bueno, dirijo el coral de las Espigas de aquí de Venado, el coro Ángela Vila de Maggiolo, y armonicanto de El Hortondo, así que bueno, hace un tiempo largo ya que venimos trabajando la actividad coral, así que bueno, en ese camino venimos. Yo les agradezco este espacio, les agradezco que difundan la actividad coral en Arias y en la región, una actividad que merece el apoyo de todos, y bueno, el saludo a toda la comunidad de Arias y a los coreutas de Solo Música. Bueno, muchísimas gracias. Ahí lo teníamos entonces a Javier Diplotti, director del Coro Solo Música de Arias.